ellas viven dirán, aunque pienses que ordinarias pueden ser, son esos momentos que has podido compartir, nos quedarán fulgor a tus ratos más amargos. Mil memorias tienen magia, si las unes una a una podrás ver que el amor mostrado y el cariño puesto en ti son el poder. Lo amado, lo amado, si lo usamos hay que hacerlo con valor. La fuerza en tu interior, necesarios como el aire, como el sol. Cuando necesites magia, tienes la elección. Busca en los recuerdos que guardó tu corazón. Libre son, libre son.